keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much light running through my veins, going two ways. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Será Morrissey, físicamente, claro que sí. Son idénticos. Él, ¿tú te viste la película? No quise. Ay, yo tampoco quería y me la vi en un vuelo. Ay, qué gran ¿sí? película. Es que a mí el tema... ¿Del sí, mono? Sí, no. Pero es que él sí se comporta un poco como tal en algunos shows. No, y, se dice que dicho. Que, sí. Exacto, que se siente súper representado. No sé, todavía no. Tal vez en algún momento me la encuentre y yo diga, bueno, sí, pero... Pero no he escuchado una mala reseña de la película. Exacto, sí. Las versiones de las canciones, muy buenas. Te hacen sentir lo que sentía él. Bueno, no, la verdad es que estoy guardada este fin de semana para Stranger Things. ¡Vamos! Que ya salió. Yo creo que muchos van a estar en el mismo plan. Los que madrugamos, no lo vemos entre semana porque pues no nos da el sí, tiempo. Sí, salieron 4 de tacazo ayer. Ah. Sí, no, yo no, creo no. que va a ser el fin de semana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue de fiesta de empresarial? Bien. Muy bien. Bien. Qué gran comida. Sí. Sí. La mesa de la X fue próspera. Oye, sí. Todos ganaron menos yo y Cristian. Y Uri. Estuvo todo empatado. Cata, oye, sí. Gary, Dani. Mira, ganamos los que hemos pasado por Sound City. Es verdad. Gary, Daniela y yo. Gary y Daniela se llevaron patinetas eléctricas. Sí. Y yo me llevé una gran bicicleta todoterreno. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a todoterrenear? No, pues, puede ser, puedo intentarlo. Sí, mi vida es todoterreno. Mira, hoy tengo una acompañante en esta cabina, además. Agradecemos ¿sí? profundamente a todo lo que se alineó para tener a Polachito. Polachito es el perrito de Cata, porque tiene compromisos comerciales. Él viene a trabajar. Es una estrella, él. Es estrella. Ya ha salido en varias campañas. Sí. Es que mírale la más. Cara. No, él es... Entonces, vamos a estar distraídos. No, mentiras. No es verdad, pero pues sí, más felices sí. de lo normal. Somos personas felices. Esta vez se va a potenciar todo porque Polachito está con nosotros. A quienes tienen a sus animalitos también un abrazo grande, gigante. Y pues nada, acá estaremos hablando de cositas, de música, cine. Y ustedes también pueden pedir sus canciones, así que... ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto, muchacho! ¡Chequea esto! ¿Los has visto en vivo? A The Cure no. Ay, esperemos que vuelvan. Ay, y vamos. Ojalá. Eso. Muy bien. Acá llegan ellos con Just Like Heaven, canción de amor. Canción para dedicar. Si usted quiere ir a la fija, vea, acá, le recomiendo. La X. Love was a cold bed full of scorpions, the venom stole. inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. De Feito Fofili, aquí está Tay-Tay. Y mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que nos presenta la pregunta del día. Vamos a hablar de decepciones, porque esta semana estuvimos hablando, pues Alejandro hizo catarsis porque no había tenido la oportunidad de expulsar de su organismo lo que pasó con Massive Attack acá. Explotó. No le gustó y por fin pudo decirlo. Exorcizarlo y ya está más feliz y tranquilo. Y a veces pasa que uno va como con una esperando algo y el show no da lo que uno espera y uno termina decepcionado. Eso es muy triste. No, horrible. Porque uno de verdad va con toda la ilusión, uno quiere cantarse determinadas canciones y preciso no tocan uno que uno dice esta es la mejor de todas, o le cambian algo al show, sí. O hubo, no sé, una falla técnica, lo que sea, y uno termina como... Ah, exacto, ay. Entonces es que show lo decepcionó, Chris. No sé, ahorita estaba tratando de pensar porque no he tenido muchas malas experiencias en conciertos. Eres bendecido, no me entiendes, que no es tanto, ¿cierto? Es que, exacto, no sí. Pasa tanto, yo siento que no pasa tanto. Sí. Pero, no sé, de golpe... O tú eres una persona que abre su corazón y disfruta todo. Exacto, también es más eso, como que uno dice, igual no me encantó, pero no estuvo mal. Depende del parche con el que vayas también. También. Sí. Porque pasa mucho que a veces hay un concierto bueno, pero uno va con un parche malo y ya se le dañó se todo raya el show. Todo. El concierto, ya uno dice, sí. Por favor, mire, los amo, los quiero. Parejas. No peleen en un concierto, esperen a salir del concierto por muchas cosas, porque van a dañar todo el historial que tenían con la agrupación, porque ahora cuando escuchen una canción de esa agrupación van a relacionarla con un momento, sí. No van a ver, si compraron sus boletas van a perder esa plata, se van a... un día más, inténtenlo un día más. Pueden decirle, ¿sabe qué? Disfrutémonos esto y hablamos mañana. O sea, hoy no hablemos, cantemos las canciones de lo que estamos viendo y hablamos mañana. Es un consejo para la vida, exactamente. Cata, importante. Tú. Yo esperaba un poquito más por la cantidad de gente que escucha a Tate McRae en Estados Unidos, pero claro, caí en el error de pensar que por ser muy grande afuera iba a ser igual de grande acá. Y pues no había mucha gente viéndola, yo terminé sentadita como, baila muy bien, es una chica muy bella. Pero siento que no conectó con la audiencia. Sí, no funcionó tanto acá. No, y es una lástima porque de verdad es muy, o sea, muy buena. Es muy chévere. Sí, he visto las pero reseñas. No, algo faltó. Se puso hasta camiseta de Colombia, como en un chorcito chiquito y no sé qué. No, mentira, está bien. Faltó algo, faltó algo. Sí. A mí me pasó con Tricky. Ajá. Ok. Tricky Halloween. Este señor también importantísimo en el trip hop. Y venía y fue como un sueño y se presentó. Creo que fue en el teatro que queda en el centro. Y yo iba tan feliz y tan contenta. ¿Y qué pasó? Y llegué y me sacó corriendo. Grosero. Ay, le no. Pegó a los micrófonos. Ay. Fumaba, se iba, volvía. Digamos que la fumada no es grave porque es su show. La chica que cantaba como que trataba de sacarlo. El man, muy grosero. Yo nunca me salgo de un concierto. Nunca me ha pasado. Me salí. Me hiciste acordar de otro. ¿Cuál? Shaggy, en un evento en la 200 y pico. ¿Eso no fue yo con... nunca había visto a Shaggy. ¿Solo eso? ¿Eso fue con Sting? No, en ese venía el solito como hacer parte de un evento. Y no, empezó a insultar a la gente. ¡Ay, mother! ¿Ves? ¿Ves? Bla, bla, bla, ustedes no entienden nada, tal. Y mucha gente igual se quedó porque estaba como un poquito alcoholizada. Enfiestada. Pero eso a mí sí me sacó y a mí me gustan mucho las canciones de los 2000 de Shaggy. Fue como, ay, no. ¿Te fuiste? Sí. Ah, temprano. Me fui como a la mitad del show. Dije, no, pues, no me faltes el respeto, Shaggy. Tú vas a decir algo, Chris. Yo ya pensé una. A ver.

horarios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. A veces pasan cosas que uno dice, nadie se quisiera varar. Nadie quisiera estar en un momento tan harta vararse. A nadie se le desea eso. Pero a veces la vida te quita, pero te da. Sí. Y hoy vamos a hablar de un caso de éxito en medio de oportun crisis. Mira, el verdadero quien pudiera. El ejemplo de que puede existir la luz en medio de la oscuridad. Si yo algún día me varara, quisiera que me pasara lo que le pasó a un usuario de TikTok que se hace llamar Baku en esta aplicación. Okay. Resulta que él se varó en el borde de la carretera y empieza a grabarse diciendo, ¿qué hago, hombre? O sea, me varé, aquí no hay nadie, tin. Y de repente aparece Justin Bieber. ¿Cómo así? Are you Justin Bieber? Yeah, what's up, bro? Justin. Oh, I love you, bro. I love you too. Yes, sir. Bro. My bad, I didn't know you was. No, it's all good. I was what already happened? Do you really want to know? Yes, bro. Okay. So, my life is fucked, bro. Sí, like, okay. I swear, I'm going to stop recording. Pero entonces, nada, él está grabándose, literal, como, oigan, estoy aquí, ¿qué hago? Ay, no, ¿cómo resuelve esto? Vi un carro ese que se acerca y él dice, ese se parece a Justin Bieber. Dice, ¿tú eres Justin Bieber? Y él como, sí, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y él como, ¡ca! Como, pero tú eres Justin Bieber. Y él como, sí, ¿qué pasó? Y ¿qué pasó con tu dice, carro? Justin, I love you. Él dice, yo también te amo. ¡Ay, yo quiero decirle eso a Justin Bieber! No, Cata, no llames. Ay. No llames porque él no está acá. Si pero tú te entonces, llegas a varar en este territorio, que llegue, uy, ¿quién? Mejor, no. Sí, debe haber alguien. ¿Por estos lados? Hay uno que es actor muy guapo, es que no me sé su nombre. Carlos. Carlos Torres. Carlos Torres, aparece. Charlie Flow. Charlie Flow, mira. Okay. Yo tengo un amigo que es igualito, Cata. Ese, dígale que cuando me vare, te llamo y tú lo llamas. Yo mando a Mateo. Hola, Cris, tú me haces un favor, Mateo. ¿Te acuerdas que hablamos de él al aire? Mira, estoy acá en la autopista con 5 minutos, espera. Resulta que entonces Justin Bieber literal se preocupa y le dice, oiga, ¿qué pasó? Y el tipo le dice, ¿en serio quieres saberlo? Y empieza a ayudarle a arreglar el tema con su carro. Y obviamente pues uno queda muy impresionado por el giro de la historia, ¿no? ¿Cómo es que te varas? Llega Justin Bieber, pero además Justin Bieber es tu hada madrina que te ayuda a resolver tu problema. Sí, como mi brother, ¿qué te pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Tan lindo. Y pues que muchas cosas. Una, no tenía fan. Dos, dijo como, bueno, está. No, siento que también es el momento de lucidez. Eso te iba a decir. Uno quiere ayudar. Porque además, uno no todo el tiempo está. Y él en los últimos meses ha tenido ya como varios momentos bonitos. Sí. Tuvo otro que regaló una cosa que se llama Familia Bieber, donde él ha mostrado su casa, ha mostrado su hijo, se está transmitiendo casi que 24/7 por Twitch. Por Twitch. Mostrando sí, como, más allá del show, más allá del escándalo. Cómo es su vida diaria, que muchas veces uno se olvida que detrás del artista hay una persona y aquí hay una persona que sabe desvarar un carro. Tú ya quedaste con esa psiquis ahí, Catalina. Ahí está. Mira, sorry porque por acá no está. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry.

con Gorillaz les tengo información importante para que estrenen su Ford en noviembre con precios imperdibles. Pueden visitar los concesionarios Ford a nivel nacional y encontrar ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltenlos en su concesionario Ford más cercano. Mientras nos vamos de la mano de Foster the People, que aterriza a las 7 de la mañana 53 minutos, a través de la Nación de Más Música están escuchando 103.9 FM, la xmasmusica.com y nuestra aplicación con Mañanas de la X. A Movistar pospago en planes desde 60 gigas y podrás viajar al inicio de la Copa 2026. Movistar, hinchas de la Navidad. Aplican términos y condiciones. Asegura tu moto y aprovecha el Black Friday en Sura.co. Compra el seguro de motos de Sura y te devolvemos hasta 80 mil pesos en tu cuenta Nequi. Compra en Sura.co o contacta a tu asesor. Sura, asegúrate de vivir. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca.

Conductores, atención, este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. ¡Cine! ¡Cine! Vamos a hablar de cine. Mira, me la voy a poner todo el tiempo por cine. Ahora, pero te agradezco por esto, sí. ¿Ustedes se ven cuando hacen algún producto audiovisual o evitan verse? No, yo sí me veo para darme palo. No, ¡qué mira, gran no solo para darme palo, sino para saber cómo que estuvo chévere, que puedo corregir, pero sí me molesta cuando alguien ve... No me molesta, pero me siento incómoda cuando alguien cuando ve alguien un video... Te está viendo. Mío contigo. Al lado mío. Es como, no, ay, gracias, no. Pero tú te ves. Sí, yo me veo. ¿Tú? A mí también me gusta verme, sí. Sí, pero entiendo eso que tú dices, Cata, como que uno le pasa un calorcito. Sí, como hay alguien al lado de uno viendo un video de uno o escuchando ahí. Sí. No hagas sí, eso. Pero me gusta, sí, yo sí me veo todo bastante. Muy sí. Bien. Sí. Importantes declaraciones. Es que iba a decir todo el tiempo, pero... Información pero... que puede ser usada en tu contra más exacto. Adelante, porque nosotros tenemos memoria. Sí. Y no olvidaremos este momento. Pues muchos actores y actrices hacen su película y no se vuelven a ver nunca más. Sí, he escuchado son eso. Muy pocos, no mentira, no sé si sean muy pocos, pero son... Sí, casi nadie habla entre actores y actrices de ver sus películas. Y pues Keanu Reeves es una de estas personas que no ve todas, pero puso su top 3 de películas que ve de vez en cuando de él. Debe ser muy raro además tu verte en pantalla grande como en cine. Sí. O porque al lado de un actor muy grande. Ahora se le ve el defecto mayor. Claro, porque tú mismo... en una pantalla, uno, una cosa es verse en un celular y uno, ay, o en el espejo, y uno, ay, no, ese granito acá, esta ruguita por pero, acá. Pero imagínate así, IMAX. En IMAX, sí, en 4K. Dynamix. Entonces, hizo la lista de películas que sí ve de vez en cuando. Hay una que es su favorita, que salía en 1991, que es Punto de Quiebre. Punto de quiebre. Porque así la decimos, como porque así cuando se hace la traducción, entonces, punto. Patica, cuando venga Alejandro, vas a ver cómo le digo así. ¿Cómo se llama Breakpoint? Se llama, por el otro lado, le llaman Bodhi, de 1991. Ah, Bodhi. Ni idea, no la he visto. Es de sus primeras películas, le fue muy bien. Uh-huh. Está muy bien reseñada para este ser que les habla. Yo lo conocí con Speed. Con okay. Máxima uy, velocidad. Con Sandra Bullock, esa es una gran película. Y pensé que iba a estar en la lista de él porque es una gran película. Entonces, la primera es esa. ¿Y cuáles creen que son las dos que siguen? Matrix. Sí, señor. Alguna tiene que ser de Matrix, sí. Son las ¿cuál? Dos primeras. ¿Las dos primeras ay, de Matrix? Gusta. Sí. O sea, Matrix... Uno y dos. Reloaded. Sí. Mira, mi amor. No, pero sí, sí. Pero sí, él son las películas que él ve random, si se las encuentra, se puede quedar ahí, no tiene ningún problema con esto. Y lo curioso que dicen muchos, porque pues sí, él ha sido un gran actor y ha sido muy taquillero, y John Wick puede ser una de sus sagas más importantes. Uf, es que John Wick pero es no muy se chévere. Ve. Esa no. Esa no le gusta tanto. ¿Será por el papel que interpreta? Puede ser. Porque habla de pérdidas, de tal, y acordémonos que era en su vida personal. Ha tenido. También, sí. Entonces son esas tres. Y se ve. Sí, yo si fuera él también me vería como lo hace Cristian. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque claro. Tiene todo. Cómo hacerlo. Tiene todo. Todo. Entonces, perfección. Ay, exactamente, te agradezco. ¿Vieron la del Ángel? Está en taquilla. No sé si todavía sigue taquilla. No la he visto. ¿Te llama la atención o prefieres esperar a plataforma? Yo esperaría a esta plataforma, pero sí soy muy fan de ver películas de él, es un gran actor. ¿Cierto? ¿Favorita? ¿La última? ¿Cuáles son? No, yo la última es la del Ángel, que tiene Ángel, tiene a las chiquitas. ¡Ay, sí! Que es de humor, es chistosa. Sí, es graciosa. Ah, okay. Yo me quedaría, mi favorita de él siempre, es que no es entre John Wick y Matrix. porque es que Matrix es icónica. Esa. Uy, sí. Pero además, John Wick lo hace demasiado bien. Sí, también es cierto. Además que John Wick empieza por la venganza, por la que creo todos en esta mesa también tomaríamos la misma decisión. Sí. Y es por su perrito, por el perrito. Aquí hay un perrito. Exactamente, presente. Entonces creo que todos nos comportaríamos como John Wick. En eso, si, ahora lo de Matrix es que hubo un antes y un después en el cine. Sí, exacto. Porque uno quedó en el borde de la silla viendo esa película en cine. Por todos los... Era como, uy, será ¡esto muy bueno. Está pasando! Uy, sí, sí. Fantástico. ¿Favorita, Chris, de Keanu Reeves? No, yo sí... A mí me encanta John Wick. John Wick como saga me parece brutal. ¿Las has visto todas? Me falta la última, me falta la cuarta, nunca la vi, pero vi Ballerina hace poco, que es la de Ana de Armas, sí. Y me gustó bastante, ¿sí? Sale John Wick también, hace su aparición ahí, entonces a mí me gustó, y tengo una mención especial que también me gustó harto, 47 Ronin me gustó. ¿Cuál es esa? Es de unos samuráis, y él es como un samurái, como no propio, como no chino, entonces como que él mantiene que luchar su... Ya, lugar. Su lugar en los 47 Ronin. Y pero es que tiene muchas. Alguien tiene que ceder, por ejemplo, que es más romántico. Ah, él es doctor. Exacto. Sí. Qué guapo un es. Un paseo por las nubes. También. Constantine. No, es que son muchas. Constantine es de mis favoritas. Es muy buena. Uf. Sí. Tantas cosas. Él siempre, como siempre decimos también. Llega ella, Lord. A place in the city. A chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow pupils up. We kissed for hours straight, but baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything, now we wake from a dream. Well, baby, what was that? What was that? Baby, what was that? Do you know you're still with me when I'm out with my friends? Stare at the painted faces that took current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat. When in the light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through me, pass through. Garden bar pupils up. We kissed for hours straight. Well, baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? Just like that. Llegó el Black Friday a Movistar. Aprovecha descuentazos en smartphones hasta con 48% de descuento o pásate a la fibra más rápida del país. Compra paquetes Movistar Prepago Pro con los que siempre podrás llevarte regalos increíbles o activa planes postpago desde 60 gigas. Compra en puntos de venta o movistar.com, incluso llamando al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Nosotros nos vamos con Tyler, The Creator, que va a estar el próximo año, seguramente presentándose con canciones muy virales este 2025, como esta es Sugar on My Tongue al aire. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell your mama, tell your daddy. La X 103.9 FM. Just

Lo que pasa es que estoy haciendo videos de perros, entonces... estoy un poco... No. Lo que pasa es que hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la cabina. Es un joven cuadrúpedo que nos está acompañando y nada mejor. Es todo lo que uno necesita. La verdad es que sí, no tenemos nada más que hacer. Hoy no vamos a hacer nada. Nuestra productividad va a aumentar. Sí, porque así pasa. Claro, porque él la facilita. Sí. En todo caso, con los muy buenos días, estas son Mañanas de la X. Si alguna vez pensaste en adoptar, pues este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos. Un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Bueno, hay una publicación de Billboard hablando de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Sí, lo sacaron. Tengo la lista de 25 así súper rápido. Supongo que todos sospechamos cuál es la primera. Los Beatles. Exactamente. Sí, obvio. ¡Ay, Alejandro! Ya se acabó la sección. Y ya sale el programa, ya. Vamos a ir a jugar con Polacho. Eso siempre, los Beatles siempre van a ser motivo de conversación. Ya sea porque la gente los quiera o los odie. Ahí van a estar. Entonces, 24 de Velvet Underground. La banda independiente por excelencia. Sí, es la esa es la banda la que mamá. Todo el mundo dice que es la mamá del indie. Sí. Y es real. The Velvet Underground. ¿Cómo es que decía Brian Eno? Que todos, que The Velvet Underground, el primer disco, The Velvet Underground de Nico, vendió 33,000 unidades y que fracasó rotundamente en su intento de convertirse en una banda de culto importante. Pero en lo que sí tuvo éxito fue que esas 33,000 copias llegaron o las compraron personas que montaron todas una banda. Claro que sí. Eso es lo que dice Brian Eno. The Velvet Underground no fue comercial, solo vendió 30,000 discos. Eso es un fracaso discográfico, pero los 30,000 discos los compró gente que montó una banda después. 23, Guns N' Roses. Los Gunners. Claro, vamos a por ellos. 22, Rage Against the Machine. Tanto rock and roll. 21, Van Halen. Van Halen. 20, Radiohead. 19, no pensé verlos ahí, The Beach Boys. Están muy abajo. Muy abajo los Beach Boys. ¿Sí? ¿Tú los pondrías más arriba? Claro, con los Beatles. Ah, bueno, 18, The Clash. 17, Heart. The Beach Boys va encima de Heart, por ejemplo. Siento yo. De acuerdo. 16, The Grateful Dead. 15, Talking Heads. Claro. 14, The Creedence. La Creedence. Sí. Creedence Clearwater Revival. Ahí están. 13, AC/DC. 12, Metallica. 11, The Who. 10, Nirvana. 9, Black Sabbath. 8, Sly and the Family Stone. Interesante escogencia, me parece bien. 7, bien. Esto yo creo que este 7 está quemando a muchos por dentro. U2. Claro. Mucha gente. Saludos a Philip. 6, y a Monsalve, ¿no? Jaime Andrés. Jaime Monsalve los odia. No, sí, la mayoría de los expertos los odian. Muy mal. 6, Fleetwood Mac. The Mac. 5, Queen. 4, Pink Floyd. 3, Led Zeppelin. 2, The Rolling Stones. Ah, no, muy bien. Número 1, The Beatles. Ah, no, eso está muy bien. A mí me parece muy bonito. Está lindo. Sí, bien. Sí, está bonito. Está bonita la lista de la Billboard con algunas observaciones ahí. De pronto en algún momento haremos el repasito, pondremos esas canciones. De pronto será hoy, puede ser hoy, ya que es TBT. Of your love. Fleetwood Mac con Dreams en Mañanas de la X. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Bueno, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Qué show lo decepcionó? Massive Attack. Viene de tu experiencia personal. Así es. Uh-huh. Y va pasando. Estuvo horrible. Estuvo horrible ese show. Lo siento. Te juro que yo espero, o sea, cuando... Me entristeció cuando Rising Sun empezó y empezaron a sonar esas baterías. ¿Verdad que tú querías el Scratch? Como si fueran Lynyrd Skynyrd. Y no, hubieras gritado, ¡ay, así no es! Exacto, yo decía, corriendo así. ¿Dónde está el beat? Decía, ¿dónde está el Scratch? Es que esa canción empieza muy lindo, como toda polvorienta. Sí, y como... Muchas cosas se quedaron también por fuera en esa lista. Shows que nos decepcionaron hoy en Mañanas X. Shelby tomó tu mano. Acompañó a Alejandro en su dolor. Massive Attack, haciendo parte de mi emoción por verlos. Pude ver que la metida de Levels me incomodó. Avicii. ¿Ah, sí? Es que fue más crítica. No sé si fue por eso. Y siento que les faltó canciones. Esperaba más. Es que cuando hicieron Rock... Yo decía, no, porque metan, ahí debía estar Karma Coma. Mm. O sea, no necesito que me des lecciones de dónde vienen tus samples. O sea, no me trates como un niño chiquito. No me trates como... Me es plastilina. Sí, no, era como... No, ni siquiera como plastilina, porque si me hubieras educado de alguna forma, entretenida, bien. Pero te paraste allá a decir como, mira, yo sé más que tú. Soy Robert del Naya. Y no, pues, y fue como, no, yo sé que es rock. Yo sé dónde vienen tus samples. No me pongas una canción harta que te gustaba de 1975 de Ultravox. Canta Karma Coma y lárgate. Llévate la plata y lárgate. No lo hice. O sea, la final. Además, unas boletas carísimas. Unas boletas de 800 mil pesos. Una vaina. Un man que se las da de qué. Ay, los terminaste. Hubo resquemor ahí. ¿Sientes? ¿Ya no los quieres tanto? No. No. No, si no los quería antes porque me habían dejado metido en España y en México. Ahora es que menos. Sí. No, y sí, justo hablábamos fuera de micrófonos de lo bendecidos que somos muchas veces de poder ir a un concierto sin pagar una entrada. Pero la gente que lo paga, tú que pagaste tiquetes y está días en otros países buscándolos, estás en todo tu derecho de estar muy enojado. Y la gente también que pagó boletas, que esperaba otra cosa, por ahí. Zully Harrison Project. Un saludo cordial para él. Aquí lo voy a bloquear porque... No digas eso. Dijo que Underworld en el FEP. Ah, no jodas, ¿no le gustó? ¿Puedes creerlo? Que se quedó dormido. No... Pues eso ya es problema suyo personal, Zully, hay que revisarse, porque no fue la agrupación, yo fui tan feliz en ese momento. No fue Underworld, fuiste tú, Zully Harrison. Exactamente. Entonces, no, dice también que Zoé en el primer Festival Cordillera fue una decepción. ¿Cuál? Zoé. Pero eso siempre son una decepción, ¿no? Ay, no seas así, que ellos no son tan malos en vivo. Y Camilo dice, el show que más me decepcionó este 2025 fue el de Kendrick Lamar. Exactamente. Es una terrible decepción, muy de acuerdo. Y Jimmy también toma esa mano. Estas son Mañanas de la X con Fly Emirates y con Jack Johnson, Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I

7 days in the sun of June, long enough to bloom. Now it's on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we left us wrong. Why did you drop that bomb on me? Seven days in sunny June en las mañanas de la X. Llegó el Black Friday a Movistar. Aprovecha descuentazos en smartphones hasta con 48% de descuento o pásate a la fibra más rápida del país. Compra paquetes Movistar Prepago Pro con los que siempre podrás llevarte regalos increíbles o activa planes postpago desde 60 gigas. Compra en puntos de venta movistar.co o llamando al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Hablemos de mitos. Que nos decían de chiquitos, alcanzamos sí a creer, pero no son ciertos. Por ejemplo, si se come el chicle, no se le van a pegar las tripas. Sí. O si se come las pepas de las frutas, que le va a crecer una árbol mata. De... Así es. La patilla. A veces yo las digo y decía, ay, ¿será? Sí, uno se asustaba. Una rama por una oreja. Uno se asustaba y empezaba a sentir dolor de estómago. Uno se movía como de un lado a otro y uno veía que se movía la panza y uno decía, ¡oh, por el ombligo va a salir! ¡Está pasando! Bueno, entre las que están y no es verdad es que no sé si a ustedes les dijeron, un poco para asustarlos, que si se orinaban en la piscina, cambiaba el color y la gente se iba a dar, sí, dar cuenta. Sí, claro. Es mentira. No es cierto, no existe. Igual no se orinen en la piscina, por favor. Por favor, porque uno a veces se ahoga y traga agua de la piscina y no es agradable. Hace poco di con un... No, mentiras, hace rato ya, que los ojos rojos de la piscina no precisamente es el cloro. ¿Ah, no? Ahí les dejo. Ay, Dios mío. Ay, qué asco. Ahí les dejo. No, pero el cloro sí es muy dañino. Sí, uf, el cloro es capaz de abrir los ojos en una piscina. No, yo tampoco. No, porque a mí me da salgo cosas en el mar. Ojirrojo. Mal. Es porque se han orinado mucho en la piscina. No. O le echaron mucho cloro también, ¿no? Sí, pero sí, a veces es mucho esa cloro. Mezcla, es que es la mezcla. Es la mezcla. Con el lorín, hace que se... No es cierto, Dirty. Estás propagando mitos mientras destruyes otros. Entonces, si tiran una moneda desde lo alto de un rascacielos, pueden matar a alguien. No es cierto. Pero igual no la tiren. Tampoco lo hagan, puede ser doloroso porque pues una moneda puede alcanzar los 100 kilómetros por hora y puede causar daño, pero no mataría. Pero noquear a alguien sí puede, yo creo. Si te cae en la cabeza... Ah, yo no creo. No, pero tampoco, no, pero si sí le abres ¿sí? la cabeza. Sí, obvio. ¿Alguna vez le abrieron la cabeza a alguien con un monedazo? No. No, yo boté monedas. Yo hice... Yo has hice hecho un, de todo. Un poco. Yo boté moneda de 10, es que ustedes son muy chiquitos. ¿De 10? Yo tiré moneda de 10. Era un doblón. Pero el problema fue cuando lancé la moneda y vi y... ¿Le rompiste? Claro. Ay, pero es que esa es la maña con la que la tiras. Sí, claro. Porque uno es bobo, uno la tira como... No, yo sí decía... Ampón. Sí, ahí. Si apunto bien, le doy en una ceja. Y tin. Y le daba, se la rompí. Y le daba, sí. Yo quiero saber, tenía buena puntería. ¿Tú dónde estabas? Porque estábamos en el estadio es normal a veces. No, estábamos en una izada de bandera. Ay, del Colseñora. Del Colegio Mayor de Nuestra Señora. Alejo era de los niños que ya tenía el observador del alumno. Ya no había hojas. Por hoja y hoja, sí. Ya. Era un todo. Directorio telefónico de los gordos. Si me cogían así. Ay, cogían de acá. Sí, sí, sí. Y tú ya sabías, ya no sí, peleabas. Sí, cuando yo estaba en algún ¿qué momento. ¿Qué está haciendo? sentía yo que me jalaban. Y le diste a la persona que era. Claro. Bueno. Uy, una vez le abrí la cabeza a un pelado, pero es que me estaba pegando. Ah, bueno, está bien. Fue defensa personal. Sí, era medio bully el man. Ah, no. El man una vez me metió en una alcantarilla. No. ¿Cómo así? Es que tú también has tenido experiencias. Sí. Religiosas. Me metieron en una alcantarilla, él y un amiguito me metieron así. Como cuando mete uno a un trapero, sí, en un... así. Y me bajaban y me subían así. Entonces dije, no, yo esta me voy a desquitar. Y dejaron un montón de tejas a joder por allá en, no les pasa en un años, potrero. Sí. Únicamente la luz. un montón de tejas a joder por, sí, allá arriba en un potrero. Y lo vi pasar caminando por esa misma falda por donde me había buleado. Y cogí el pedazo de teja. Y dije, si le doy en la corona, le doy en la coronilla. Y le lancé la teja. Y cayó y le se le incrustó. Claro, sí, claro. ¿En serio? Y se le, y claro, les, después llegó la familia, llegó el papá, donde mi mamá. Tú no salías donde corriendo, mi papá. Tú te quedabas ahí a ver qué pasaba. Sí, claro, yo es y hacía no así. Sabías, ¡ah! Así, así, así, y salía, ahí sí salía uno corriendo. Uno hace el daño y corre para que no se no, vea. No, como a las cara. Media hora, el papá y la mamá, ese muchachito le rompió la cabeza a mi hijo. ¿Y así qué? Y yo como, no, mi mamá estaba histérica. Tu mamá es un ser de luz, ya superior a todas. Estas son mañanas de la X-139. Bueno, si se sientan demasiado cerca del televisor, van a arruinar su vista. No es verdad. Le quedan los ojos cuadriculados, me decía mi mamá. Viene de las primeras televisiones a color de los años 60 que emitían niveles peligrosos y de radiación, un problema que se ha solucionado hace décadas, entonces no va a pasar por esos lados. También, si hacen muecas, se van a quedar así. Sí. No es cierto, los músculos faciales, como cualquier otro, vuelven a su estado natural sin riesgo alguno. Que uno ya después coge como mañitas en, uh-huh, su cara es otra cosa, pero es porque uno lo hace. Los perros ven en blanco y negro. No es cierto, no es también verdad. Ven rojo. Perciben colores, sí, pero con menos precisión que nosotros. No todos. No todos. Perciben unos colorcitos, el café, el rojo, las cosas como el azul también, pero hay otras cosas que no alcanzan a detectar. Es como una paleta de colores ahí, como interesante. Mira, te voy a decir. Mira, escucha esta vaina. Esto debió haber sonado así en vivo. Te estás dañando más. Volvimos. Esto debió haber sido un beat. Tocaron una batería y toda coca. Yo como, ¿dónde está el beat? ¿Por qué están tocando batería? Porque hay humanos. No quiero humanos ahí parados haciendo lo que hicieron las máquinas hace 27 años, 28 años. Bueno, lo lindo es que lo puedes oír en este momento. Tienes que dejar ir. Qué tristeza. Ya aquí en estos momentos dije, ¿qué es esta porquería de show? Hasta ese lugar de la palabra porquería. Sí, claro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Mira, música para perritos. Sí, hoy estamos atendiendo las necesidades de Polar, que está de visita. Y aquí está John Legend con Ordinary People. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved, and you've made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go.

talk make me itchy. On my mind, shit. Everybody talks, everybody talks, everybody talks too much. It started with a whisper. Everybody Talks en Mañanas de la X 103.9 FM. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que presenta la siguiente sección en la X. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, mira, cada uno llegó con las bolas! Todos tienen su sonajerito, míralos. Cascabeles, yo diciéndole bolas, cascabeles. Son cascabelitos. No, pero ahorita quién ya, se aguanta ese ruido ya. Todo el programa. ¡Quietos! Ay, mira cómo le hacen de caso. Sí, son muy juiciosos. Lo que pasa es que también se quedaron viendo a Polar. Ah, es que está hay uno que le está cogiendo la nariz. Sí, es que Polar está ahí mirando cómo están sonando cascabelitos, qué pasa, y ya los vio. Pero ya los vio, pero... No le hace de nada. No, sí, él es muy juicioso. Y ellos también están fascinados. Sí. Hay uno, no corra. A ese le dio miedo. Sí, se asustó. Se asustó. Llegó diciembre con su alegría. Exactamente. Pero todavía no es diciembre, entonces... Sí, es menos 3 de diciembre. Puede ser diciembre en tu corazón. Sí, desde... Lleva un diciembre en tu corazón, claro, sí. Desde noviembre. Óyeme. Una campaña de la X. Óyeme, Chief. Óyeme, cuéntame. ¿Vamos a hacer animales hoy a las 11? ¿Te gustaría? ¿Te provocaría? Me parecería interesante. ¿Hagamos? Usted nos echa una mano con las cámaras, Cristian, y nos conecta toda esa chichonera. Sí. Claro que sí. Muy bien. Óigame. Cristian, ¿qué gran elemento es Cristian? Cristian Meléndez. Méndez. From Nashville, Tennessee. Muchacho. Además. Cristian de Nashville. Muchacho está haciendo méritos. Muchacho. Bueno, ¿qué le iba yo a decir? Bueno, Dua Lipa está aquí. Me contaron que disque va para la casa Spotify. ¿Hoy? Eso fue lo que me dijeron. ¿Sí? Que disque los fans estaban muy bravos. Rumore de pasille. Sí. ¿Estaban bravos? ¿Por qué no salió? Porque no estaban invitando a los fans, sino a puros influencers. Fue lo que le oí decir a varias personas. Exacto, chisme de pasille. Chisme de pasille. El chisme de pasille es pantalón que... Pantalón para tiendas. Sí. Señal de respeto. Le tomaron una foto, o está circulando una foto de ella con la cartera así allí, cogidita, y sale el texto diciendo, ¿cómo se nota que está en Bogotá? Asegurando su carterita. Claro. Pero no sé si es de una foto de acá. La vi fallé con un vestido. Yo después rojo. De que me atracaron en Londres. Cualquier cosa puede pasar. Sí, no, Bogotá. No importa dónde estés. Sí, no importa dónde esté. Cojo la carterita duro. No. Pero muy querida Dua Lipa, ¿no? Por aquí. Pasó a saludar y toda la vaina. Así es. Ávila. Las hemos subido, las fotos. Ávila, foto con... Ah, ¿verdad que ayer usted estuvo con ella? Sí, sí, sí. Sí. Pasó a saludar y... Alejandro Garín la llevó también a comer pollo. La llevó a comer pollito a la casa. Sí, la llevó a comer pollito y más tarde publicamos la foto de Uribe con Dua. Va a estar... En todo caso, bueno, ¿qué irá a cantar? Esa es la pregunta que llevamos haciéndonos meses. La quemona. Tengo miedo. Tarde lo conocí. No, Tarde lo conocí, es una gran canción. Yo... Tiene que ser, bueno, no tiene que ser. ¿Golpe con golpe? Pensé que podría ser una con de Shakira. Lo que pasa es que en Perú, por ejemplo, ya se fue con Cariñito, entonces se fue hardcore. Sí, claro. O sea, aquí puede ser Joy Arroyo fácil, ¿no? Claro. Centurión de la Noche. Centurión de la Noche, uy, eso sería el comienzo de un conciertazo. Sí. O, si todos los astros se alinean, un silvestrazo sería magistral. Winnie Pooh. Pues sería. Sería cerrar sería el círculo de un meme gigante. Que vivan las personas. Sí, sí. ¡Que vivan las personas! Exactamente. Exacto, sí, sí, sí. Pero ¿será que sí se va por ese lado de lo tradicional navideño, fiestero, es que tiene... o...? Mañana lo sabremos. Puede poner hasta un Karol G. Una salsa. Un ¿Qué Nietzsche. Tal, ¿qué tal un Nietzsche, un Guayacán? Ay, yo no sé, es que cómo se ha ido... Es que sí. No hay fórmula. Pues es que como que uno tiene... Si se va por el lado pop, uno tiene tres opcionados de una, que es Carlos Vives, Shakira o Juanes. Sí. Como Juanes. Por lo internacional. Las popstar. La camisa negra, por ejemplo. O claro, Carolina, ¿no? Sabino, claro. Esca. Sí, sí. Sí, sí. Ay, qué calor, ay, qué calor. ¿Te o que canté la canción de los Dummies. Los teléfonos. No, sí, te sí, digo. Sí. ¿Ah? Sería ¿te imaginas precioso eso? Ahora, si se va por lo tradicional, tropical... Joy Arroyo, Nietzsche, ya. Diomedes. Donde cante, donde cante. Marte más no pude. O Nietzsche. La reina. La canción reina. Esa de la noche. ¿Cómo es que llama la canción de la noche? Centurión de la noche. No. Sí. Es que ese es Joy Arroyo, ¿no? Ese es el Joy. No, la canción esa que es como el man recordando que le dio besos a una chica. ¿Y esa fue la noche más linda del mundo? No, no, eso es de Adalberto Santiago. No, es que cante Cali Pachanguero. No, es que uy, hay Cali una Pachanguero. Que, sí. Que se pero los rolos, no, hay una canción que hay una bravo canción de esas que suena como en las bodas o cuando suena en fiestas, yo digo que es esta cosa de Nietzsche. Tan de Nietzsche. Ah, no, no, de Joe Arroyo, de Joe Arroyo. Ah, Joe. Sí. Ah, okay, sí, sí, de Joe. ¿Qué es esta canción? Yo digo, güey, madre, qué noche tan espectacular la que vivió este tipo. Sí, ¿cómo sí se llama la canción? Esa es la que dice, ay, ¿cómo dice? Sí, qué noche bonita fue esta noche. Esa. La noche, se llama La Noche. La Noche, se llama La Noche. Yo de Arroyo. Yo, ah, ¿se llama La Noche? La Noche. Sí, es que él tiene varias ¿qué cosa noches. Ta, esa yo fui, sí, que sí. Eso, es que no, qué pena, no me sé la letra. A mí me parece... Soy el peor colombiano. Eso es una de las cosas más imponentes que yo he oído en la historia. Exacto. De la música esta vaina. Esta vaina, por ejemplo. Dua Lipa, te tocó. A mí esta vaina, donde Dua cantara esto. Aprovechemos. Hello, Dua. We know you're listening. So, this is the song. You're probably not listening, Dua. No, you're listening. You're listening to the ex. So, this is the song you need to sing tomorrow night. Y ojo, si la canta, es porque estaba oyendo la X. Sí. Tenía un género. El Joe Son lo creó. Es que este señor sí, ese fue. Man. Fue el señor. A mí esta vaina, esto. De esta cosa tan impresionante. Hey, Dua, this is the song. Es como la cadencia, como el movimiento, como hacia adelante y de repente... Como que... Bella noche, otra noche, otra. Ay, dale otra noche. No, güey, madre, ¿quién no cae ahí? Sí, eso tiene que ser. A ver, toca aprendérsela hoy. Si no estaba en el plan. Ya, eso le metemos. Ay, esta sección iba a ser sobre inteligencia artificial y terminó siendo más inteligencia emocional, humana y emocional. Claro, pero está bien. Todo. Pero es que para allá vamos. Total, para allá vamos trabajar con la inteligencia artificial. No, me jodiste con esta canción. ¿Sí o no? ¡Noche! ¡Qué bonita fue esa noche! ¡Sí! ¡Esta! Esta canción es hip hop. ¡Bella noche! Sí, están oyendo la X por si acaso. No, qué cosa tan impresionante y tan bella. Esto es una cosa muy bella. Favorita, ¡Candela! Pues que yo no conozco mucho del tipo, no sé nada. Solo X. No, yo en la boda de Philip Siegenthaler, me acuerdo que sonó esta vaina. ¿La noche? Y vi como... Es como esos momentos de observación que uno tiene a veces en la vida... Contemplación sería. En los que estás de repente como muy consciente de tu entorno, casi que en una visión de perrito, como de ciento. Tú sabes que los perros tienen una visión como de. ¿Cuánto es? 180 grados. Ellos ven mucho. Sí, porque tienen los ojitos a los lados. Ajá. Entonces. ¿Qué? Estamos hablando de perros porque Polar está acá. Entonces tenía como esa percepción aumentada de 180 grados y estaba sentado y veía toda la sala y de repente el DJ de la boda disparó esta canción y pude ver la reacción en cuestión de segundos que iban, de eso que va pasando, 1, 2, 3, y vi a toda la gente como en esos 2, 3 segundos pararse de una y coger a alguien y llenar la pista de baile. Sí. Y fue como... Increíble. ¿Qué es el poder de que es esta canción es que tan poderosa? Mira, de 200 a 270 grados son perritos. ¿Cuánto? ¿270? Es un montón. De 200 a 270. Nosotros tenemos 180. Nosotros tenemos 180 y los perros 270. Tres más. Tenemos 180 cuando nos conviene. Ay, mira. ¡Bella noche! ¡Romántica esa noche! ¡Fascinante fue esa noche! ¡Bésame tu boquita de grana! Además, la voz de ese tipo, ¿de dónde sale? Hay un video ahí con Héctor Lavoe. Y esas trompetas, esa, esa cosa, esa, ese como... ¡La noche! ¡Ey, Dua! ¡Ey, Dua! ¡Qué ganas de salir a bailar! Sí, no, te dieron ganas de salir. Claro. This is the song, Dua. This is the song for tomorrow. You're listening to the X. Ay, alguien que le diga que esté cerca. Pero si la canta, ya saben que fue idea de la X. No. Va, esto va a ser muy raro cuando en el reporte de radio les aparezca La noche de Joy Arroyo en la X. Completa en la X. Pero sería muy bello, ya quedé con esa borrachos. Obsesión. Toca ir a hacerle saber que tiene que cantarla. Porque toda la gente ama a Joy. Más que a Diomedes. Sí, bueno, uy. Sí. O que cante rompa. La gente que tuvo problema con el Joy. O que cante rompa todo el mundo y ya. Rompa el que quiera. Rompa todo el mundo. No, pero la noche. Ahí se cura con los dos. Sería la noche. No, esa es. El concierto es de noche. Sí. El público colombiano. Qué bonita está esta noche. Qué bonita está esta noche. Sí. ¿No? ¿Vos te imaginas a Dua Lipa moviendo las caderas bailando esta baila? ¿Por qué era el caleño, eh? No, porque a mí parecería espectacular. Me sentí más colombiano que nunca. Ya, ok, muy bien. Sí, me gustó. Excelente. Ahí está entonces nuestras preguntas del día de hoy sobre qué cantará Dua Lipa mañana en el Estadio El Campín. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Thank you.

Losing My Religion, R.E.M. en Mañanas de la X, 103.9 FM. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Hablemos de la entrevista que está de moda hoy y que se publicó hace un año y que tengo dudas alrededor de todo ese tema. Por cierto, yo creo que hoy la vamos a comentar también en Animales de Radio, en nuestro live en YouTube a las 11 de la mañana. Estaremos conectados con Uribe DJ a través de YouTube, la X Más Música, para conversar sobre este personaje, Cristian, que llama, ¿qué? ¿Nicky? ¿Cómo se llama? ¿Mickey? Mickey Schulman. Mickey Schulman, el CEO de Suno. ¿Qué es Suno? Que es la plataforma que está muy de moda en Estados Unidos porque es a través de la cual todo el mundo está haciendo música. Correcto. Con AI. Cualquiera. Correcto. Como yo la quiero hacer. Cualquiera. Tú y puedes yo entrar lo puedo hacer. Sin necesidad. ¿Es gratuito? No. Es pago. Okay. Sí, pero haces tus canciones. Tú puedes entrar a hacer música y no necesitas tener estudios de música, saber mucho de música. Puedes entrar y tienes todas las voces, herramientas. Ay, okay. Hay todo de instrumentos, de voces, ya. Puedes usar ecualizaciones, efectos, plugins, todo lo que quieras, puedes hacer tu canción. O sea, básicamente te ponen un estudio, es como si te dijeran, aquí está el estudio con un ingeniero para que usted haga la música que quiere hacer y él se encarga de todo. Usted ya solo sé. Dígale cómo quiere hacerla. ¿Qué música es? ¿Cuál es el ritmo? ¿Tú le das el prompt y la letra? Tú le das el prompt, tú le puedes dar la letra, dependiendo de qué tan involucrado estés con la herramienta, te da un resultado. Es decir, si arrancas, como arranca todo el mundo, en cualquier plataforma, con una noción básica, con un planteamiento básico, y le dices que te haga una canción de gospel dedicada a volar como con guitarra y batería y bajo, él te hace eso. Pero ya hay músicos que están dentro de la plataforma haciendo cosas en la menor con fa, ¿no? Como claro. Usando la herramienta con todo el conocimiento musical que tienen, de producción que tienen y de la plataforma. De hecho, creo que Timbaland es el vocero, el productor muy famoso de Justin Timberlake, de Nelly Furtado, de Missy Elliott, es el vocero de Suno desde para los Estados Unidos. Sí, desde hace un tiempito para acá está... está siendo vocero de Suno, está haciendo publicaciones en sus redes hablando de, oh, qué chévere aplicar la inteligencia artificial a la música, que me sorprendió porque yo pensé que el primero que se iba a montar en esa vuelta era Will.i.am, que era como el que yo veía más y lo he visto siempre como más adelantado a su época en temas de producción y de vainas de esas. Y yo dije, ¿ve? Ok. Bueno, antes de tu pregunta, señor, la entrevista de Nicky Shulman reapareció en redes después de que se hubiera publicado hace un año. ¿Y por qué? Porque hay una declaración que los músicos se han tomado muy personalmente. Pero antes de eso, ayer me vi la entrevista, me he visto la entrevista dos veces ya, es una entrevista de una hora y media. Okay. Y tiene tantas cosas, dice tantas cosas ese tipo en esa entrevista sobre el futuro de la música y el presente de la misma, que me parece importante hablar del tema y sacar unos cuantos pedazos que me llamaron mucho la atención, los que considero yo que son los puntos más interesantes de su discurso en esta entrevista. Nicky Shulman, Mickey Shulman, el CEO de Suno, la plataforma que además acaba de llegar a un acuerdo con Warner Music Group, uh-huh. Sí, señor. Para que juntos empiecen con a ver el camino de la inteligencia artificial en la música. Esta es la primera cosa que me llamó la atención y que quisiera compartir con ustedes hoy y mañana. I think people don't realize the extent to which the music that is popular is a product of recommendation algorithms. You should ask somebody at Spotify or at TikTok and not me. I think that they probably reverse the causality. Things break on TikTok and then they become famous on Spotify, but that is a function of both algorithms and people pushing music and not necessarily only a function of the quality of the music. Okay. 100%. O sea, la primera cosa que me llamó mucho la atención y es que Shulman dice, porque una de las peleas que en estos momentos se están librando en conversaciones en redes sociales tiene que ver con el reemplazo de la intuición, del gusto. Es un poco como el temor subyacente a la desaparición del músico como tal. La primera cosa que la gente dice, y en particular la comunidad musical, está diciendo frente a la amenaza de la inteligencia artificial y de la música generada por inteligencia artificial es: el músico va a desaparecer, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero debajo de eso hay un temor que tiene que ver con la manera como vamos a consumir esa música. Porque si va a desaparecer el músico, filosóficamente hablando, lo que en realidad está desapareciendo es el consumidor. Es el usuario de esa música humana, ¿no? Es que el ser humano prefiera a una canción de inteligencia artificial en el futuro por encima de una canción hecha por un humano. Y aquí es lo que dice Shulman, me llama la atención, y es, su respuesta es, ya lo hacen. Ya la música que usted no es calidad. Exacto, la música que usted repito rápidamente. I think people don't realize the extent to which the music that is popular is a product of recommendation algorithms. Ya. La gente no alcanza a saber la extensión de cuán manipulada está algorítmicamente el gusto. La gente ya no oye música calidad. El problema es la gente, pero no es su culpa. No se han dado cuenta. Exacto. Que no es su culpa. Exactamente. Exactamente. You should ask somebody at Spotify or TikTok. Pregúntele a la gente en Spotify o en TikTok and not me. I think that they probably reverse the causality. Entonces ahorita dicen que han reversado la causalidad de los éxitos. Entonces, lo que originalmente se pegaba en Spotify, ahora se pega en TikTok y después brinca a Spotify. Eso que dice. Break on TikTok and then they become famous on Spotify, but that is a function of both algorithms and people pushing music and not necessarily only a function of the quality of the. Y ahí entonces hay una combinación de cosas. Primero, el asunto algorítmico, que como los dijimos aquí en la X a comienzos del año con el libro del Spell y Mood Machine, está reemplazando masivamente el papel del curador humano. Desde 2016 Spotify ha ido reduciendo la cantidad de curadores humanos porque están contratando más ingenieros que perfeccionen el algoritmo para que el usuario se mantenga más tiempo dentro de la plataforma con base en lo que a ese usuario le gusta y de esa manera no se vaya de ahí, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto que está conectado en una segunda instancia, ya más humana, a el carácter promocional de la música. Entonces tú tienes grandes sellos discográficos invirtiendo grandes sumas de dinero en promoción que se vuelve una recomendación algorítmica. Uh-huh. Pero es decir, ya la generación de un fenómeno está completamente intervenida por factores artificiales. Claro. Y no es solamente de ahora. O sea, esto viene sucediendo desde lo que decía Liz Pelly en su libro Mood Machine, 2016. O sea, es inevitable que lo algorítmico se va a quedar con el negocio de la música. Ahora, vamos con la siguiente cosa que me llamó la atención de esta conversación. Why has pop music got boring? Oh boy, we could talk about this for hours. I think songs have gotten shorter, yes, but also much more homogenous in melodies, harmonies, song structures, and music innovates very much sonically. Like, they're really interesting sounds and they all fit into the same song structure. And this is a product of the technology that people use to make music, digital production. This is a product of streaming. This is a product of platforms like TikTok. It's everything. And yeah. I think what we've seen with like Olivia Rodrigo is we're seeing people now change the structure of songs to align to the algorithms of social channels. 100%. Entonces, le preguntan que por qué la música de hoy en día es tan aburridora. Y dice, nos podríamos quedar aquí horas discutiendo este tema, pero lo que más me llamó la atención de esta parte de la conversación es que todo es culpa de nosotros. Sí. Que somos los que consumimos. Sí. Todo es culpa del consumidor. Sí, consumimos lo mismo. Pero es la fórmula. Pero es muy chistoso, o sea, el sistema está hecho para influenciar al consumidor para después echarle la culpa. Claro. Y viene pasando, o sea, en el ámbito digital, lo que usted dice por este lado de la música desde hace una década más o menos, pero viene pasando desde el momento en el que sale y dice, este es el detergente que usted debe usar. Y el cerebro dice, sí, tengo que ir a comprar ese detergente. De acuerdo. Y usted va a comprar el detergente y la culpa es suya, pero usted está influenciado por ir a comprar. Por la publicidad, en este caso ahora, ya es el término es algoritmo. Claro. ¿No? Ha evolucionado, pero sigue funcionando de la misma manera en el cerebro humano. ¿Qué dice Schulman? Why is pop music got boring? Veamos qué dice Schulman. Oh boy, we could talk about this for hours. I think songs have gotten shorter. Bueno, él dice una cosa, dice, las canciones se han hecho más cortas. Uh-huh. Indudablemente. Y en la última década, más. Pero esto me llama mucho la atención también. Si usted se devuelve a 1956... Las canciones eran cortas. Cortitas. Las canciones eran cortas. Hit the Road Jack dura un minuto o alguito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El rock and roll todo era de dos minutos o menos. El R&B. Tutti Frutti, Hit the Road Jack, que dices tú. Hasta la Lucille, misma de los Beatles. Los Beatles tenían canciones corticas. Ahora, esto otro lo dice también. Yes, but also much more homogenous in melodies, harmonies, song structures. Estructuras de canciones, armonías y melodías se han hecho cada vez más homogenizadas. Copiar, pegar. La fórmula. Sí. La fórmula, exacto. Ahora, lo que también desemboca en una pereza del artista. Pero también en otra observación que acabo de pensar con relación a la anterior y es, en los 50 toda la música sonaba igualito. Uh-huh. Toda. Se está repitiendo. Todo el rock and roll. Ya este fin de semana estaba leyéndome este libro sobre la muerte del rock, donde hablan de cómo la muerte del rock está inspirada en una canción que hacía Elvis Presley de Ray Charles, que era a su vez una canción de gospel. Uh-huh. O sea, nada nunca es distinto. Todo está sujeto a una fórmula y a una estructura. Es imposible que una cosa que sea popular, masivamente popular, no sea homogénea. Porque si no, no le gustaría a mucha gente. Claro. ¿Sí me entiendes? Si una cosa, entre más diferente es una cosa, menos, menos le gusta a mucha gente. Todo producto se adapta al mercadeo de los tiempos. Exactamente. Aquí vale entonces lo otro con respecto a los tiempos. And music innovates very much sonically. Like, they're really interesting sounds and they all fit into the same song structure. And this is a product of the technology that... Ahora, la innovación se produce es con base en la tecnología, dice. Sí. De la época, del momento, de los instrumentos, de las máquinas, de las herramientas que se están utilizando. People used to make music, digital production. This is a product of... Ahora, lo otro, volvemos al tema, la responsabilidad del consumidor, dice Schulman. This is a product of, esto es un producto de... Streaming, this is a product of platforms like TikTok. Esto es producto del consumo también, es decir, para que se homogeneice un gusto, no solamente la estructura tiene que ser igual, sino que el consumo también es transformado por la plataforma donde ese gusto se está produciendo. Si TikTok está liderando el consumo de música y ese consumo de música se está produciendo a 15 o 20 segundos, evidentemente ya lo peligroso no es que la canción dure un minuto y medio. Es que dure 15 segundos. Uh-huh. Es ahí donde uno dice, uff, ¿peligroso para qué? Peligroso para el mercado de la música grabada. No para la música como tal, sino para ese esquema de negocio. Para ese esquema de negocio, que es el que ha imperado durante mucho tiempo, ¿no? It's everything. And I think what we've seen with like Olivia Rodrigo is... Y ahí es donde hablan un poco de, a partir de esa homogenización o también de esa visión como consumidora, una mujer como Olivia Rodrigo con Driver's License termina siendo una canción para que satisfaga las necesidades del algoritmo de recomendación en TikTok, ¿no? Sí. Todo es humano. Todas las decisiones son humanas para satisfacer a una máquina. No, es un poco eso, es un poco lo que dice Schulman. Un poco también como diciendo, hey, yo solo soy un disruptor. Yo no tengo O sea, yo tengo una visión tecnológica que puede cambiar las cosas un poco más de lo que ya están encaminadas hacia cambiar. Es decir, esta revolución de la inteligencia artificial y de la música se va a producir, querámoslo o no. O sea, el consumo de música en estas plataformas va a terminar siendo de música generada por inteligencia artificial. Eso no quiere decir que el músico vaya a desaparecer. Eso no quiere decir que el músico no vaya a encontrar otros caminos. Seguramente los va a encontrar. Solo que estos, con base en lo que hemos visto que ha pasado con relación a pagos equitativos, Y también aquí vale la pena decir algún paréntesis. Este be careful what you wish for, ¿no? Uh-huh. Cuidado con lo que pides. La gente está boicoteando a Spotify porque está lucrándose de los esfuerzos humanos e invirtiendo en guerra y estas cosas. Pues adivina qué. Cuando menos pienses, Spotify no va a necesitar humanos. No va a necesitar eso. Entonces... todo el tiempo están diciendo, no, es que deberían pagarnos más. Y de pronto Spotify está diciendo, de pronto no. ¿Qué tal que de pronto ya no necesite yo tu canción? Uh-huh. Porque, no sé, Juan Camilo en Usaquén quiere escribirle una canción a su novia y no necesita ya de la canción de Three Doors Down para dedicar. Para allá iba mi pregunta. Se sentó media hora, escribió un buen prompt, hizo una canción en Zuno y la subió a Spotify. Esa era mi pregunta. Y tuvo miles de reproducciones. Si yo no soy música y hago esto a punta de instrucciones, me dan una canción, la subo y se vuelve un hit, a mí me dan regalías por algo que no hice. Ahí es donde entra Warner Music a decir, venga, hagamos negocio. Porque ya ahora hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que dice Schulman sobre este negocio. No sé si sea esta parte, pero vamos a escuchar a ver. We didn't just want to build, let's say, a company that makes the current crop of creators 10% faster or makes it 10% easier to make music. If you want to impact the way a billion people experience music, you have to build something for a billion people. Sí. ¿Qué tal esa vaina? O sea, la idea no es construir 10 veces más rápido el próximo gran artista o construir 10 veces más rápido la próxima gran canción. No, la idea es tener 1,000,000,000 de creadores, 1,000,000,000 de personas haciendo música. Si tienes 1,000,000,000 de personas haciendo música, ¿cómo vas a generar ese producto? Si quieres impactar a través de la música a 1,000,000,000 de creadores, a 1,000,000,000 de consumidores, tienes que hacerles un producto para 1,000,000,000 de personas. Sí, es que el tema hoy en día es que todo el mundo puede hacer todo y tiene la ilusión de hacerlo bien. Tú puedes no ser bailarín y puedes ser un bailarín exitoso en TikTok sin ser bailarín. Tú puedes no ser cantante, puedes ser un artista exitoso sin ser o haber estudiado música. Tú puedes, exacto. Aquí está la parte. Puedes ser escritor famoso y tener una fanaticada gigante sin saber escribir. Aquí está la siguiente parte, que es, esta es la parte controversial que se ha vuelto viral en las últimas horas en los Estados Unidos. And so that is first and foremost giving everybody the joys of creating music. And this is a huge departure from how it is now. It's not really enjoyable to make music now. Ay, mi corazón. Y es una verdad dolorosa. It's not really enjoyable to make music now. Esto es lo que le están sacando en cara a los músicos en Estados Unidos. Dijo, hacer música no es disfrutable hoy en día. Ojo a esto. People enjoy it. Why do you say that? Le dicen, ¿por qué dice eso? It takes a lot of time. Dice, necesita, hacer música se necesita mucho tiempo. It's a lot of practice. You need demasiada práctica. To get really good at an instrument or hay que volverse muy bueno en un instrumento. Sí. Really good at a piece of production software. Hay que saber manejar un pedazo de software, un programa de producción. I think the majority of people don't enjoy the majority of the time they spend making music. La mayoría de la gente no disfruta la mayoría del tiempo que pasan haciendo música. Entonces acá el man le hace una alegoría como contraargumento y le dice, pero I don't think that's like running. It is hard to run. It is painful to run. Es como hacer ejercicio, dice, pero no es un poco como hacer ejercicio, no es un poco como correr. Es difícil correr, es doloroso correr. You don't particularly enjoy it, but you no se disfruta particularmente, le dice el entrevistador. Love running. Pero hay gente a la que le encanta correr. Esto contesta Schulman. Good at it, and you get better at it, and you speak to the runners. Y si usted el entrevistador le sigue diciendo, pero el entrevistador le sigue diciendo, no, usted habla con los corredores y les encanta correr, se ponen, aprenden a correr, mejoran en su hábito de correr en la medida en que van avanzando a pesar del dolor y de la frustración que les causa. And they love running. Most people drop out of that pursuit. Ya, lo desarmó. Fin. El man le contesta diciendo, la mayoría de la gente que coge un hábito de ejercicio se va. Desiste. Por eso, porque no quiere, porque no lo encuentra disfrutable. Because it was hard. And so I think that the people that you know that run, this is a highly biased selection of the population. O sea, la gente que se dedica a correr es una minoría y lo llama un biased. Porque de esa va a ser, yo creo que la conversación de 2026 en la música va a ser esa. Biases. ¿A qué prejuicio nos juntamos? Ya la conversación está muy sujeta a los prejuicios. Si te gusta el rock, o si odias el reggaetón, o si te gusta el reggaetón y odias el rock, o si te gusta el K-pop. Pero lo que hemos hablado también aquí, que lo dijo Kelefa Sané en su libro de Major Labels, para poder ser fan en estos momentos y desde hace mucho tiempo en la cultura pop, tienes que odiar algo. No puedes simplemente querer, no te puede gustar algo. Tienes que tener algo que odiar, un género que odiar. Los fans no están hechos de amor, están hechos de odio hacia lo demás. Hacia lo que no quieren. Exacto. Claro. O sea, tú no tienes una fanaticada de Rosalía. si no odia a Karol G. Uh-huh. Sí. Es cierto. O a Rauw Alejandro. O sea, Karol, exacto. El fanático, la fanática de Rosalía no es fanático hasta que no odia a alguien más. Mm. ¿No? Es la naturaleza de las cosas. Y en este caso, ojo a esto, este tipo, Mickey Schulman, este es el CEO de Suno que acaba de firmar con Warner Music Group, este tipo conoce muy bien tus prejuicios y los va a explotar y se va a hacer muy rico con ellos. Más rico. Más rico. Sí, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí. Por él. Sí. Y sin comprar el baloto, ¿verdad? Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is a something, right? Cause I've been trying to work it out. Good white wine. I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Hey boy, I really wanna see if you can go down.

Tainted Love, Soft Cell, en las mañanas de la X, original de Gloria Jones, de 1967. Esta canción, ustedes se vieron la película de la niña que baila, ¿es esta? Que hace la coreografía porque su abuelo le enseñó. Ay, ¿cómo es que se llama esa película? Que es divina. Sí, Little Miss Sunshine. Ay, ya sé. Que hace así. Una monita. Esta canción la conocí por Coneheads. ¿Ah, sí? También, qué gran película. La película que salió de un sketch de Saturday Night Live con Dan Aykroyd. Yes, sí, mm-hmm. Señor. Y de ahí es, de ahí sale esta. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché esta canción. A mí me encantó la versión de Marilyn Manson. Ah, ah, canta la versión de Marilyn Manson, sí. Me parece de las cosas más satánicas. Es que es él. Era. Cuando, sobre todo porque esa canción tiene una inflexión ahí al final cuando dice I'm gonna pack my things and go. Y Mark Almond, el cantante, año se murió uno de los Soft Cell. Sí. Y Mark Almond, el cantante, también la decía, o sea, esta es la versión original. A ver, mientras tanto pégale. Mientras tanto, estrenen su Ford en noviembre con precios imperdibles para ustedes. Visiten los concesionarios Ford a nivel nacional y encuentren ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltenlos en su concesionario Ford más cercano. Bueno, aquí está la versión original. Esta es la versión. Yo sabía esto. ¿No la habías oído nunca? Gloria Jones, 1967. Okay. Creo que esta chica... misma de Pull Up to the Bumper. Ya. Yeah. Creo que esta chica, no estoy seguro, pero hay una relación ahí con Mark Bolan, de yeah. T-Rex. Sí. ¿Con el tema del Wall of Sound y toda esa vaina o qué? No. O nada que ver. Creo, puedo estar equivocándome. Creo que era la novia de Mark Bolan. Sí, señor. They were in a relationship desde 1973 hasta el 77, fueron novios, 4 años. Sí. Ajá. Y Mark Bolan fue el tipo que le enseñó a David Bowie básicamente a hacer música. Sí. Tienen un hijo, tuvieron un hijo. Sí, claro. Claro. Oye, mira, yo no sabía que estaría la... Ay, otra... Me sí. Rompen el corazón yo pensando que la de Soft Cell era original. Nada es original. Ay, otra vez, yo confía. Nada es original, nada. No más, Tayana, no confíes más en los músicos. Ahora. La de... ¿Vas a poner sí, la de... Sí, yo necesito que se escuche este satanismo. Esto es muy satánico. Yes. Ay, qué bien. Si te guste. Manson era la ley. Oye. Suena muy industrial también. Es que pues a ver, este es el niño perdido de Trent Reznor. No hay nada que hacer. Sí. Esto también estuvo en una película, Uribe, ¿no? Sí, una película malísima, teenager, de esas que creo que fue la primera película en la que Chris Evans participó antes de ser Capitán América y toda esa vaina. Antes se llamaba Another Teenage Movie. No, ay, horrible. Se llama Not Another Teen Movie. Esa vaina, una vaina sí. Así. Sí. Era horrible. La única cosa que tenía esa película era esta canción. Bueno, y la chica protagonista. Ah, también. Que era una porrista divina. Óyelo. Ah, muy bien. A mí me gusta cuando hace la inflexión de I'm gonna pack my things and go. Qué bueno que fue Manson. Ah, sí, eso sí. Qué buen no músico que fue Marilyn eso. Manson. Interrumpimos este programa para abrir las puertas de infierno. Despertó. ¿Eh? Se despertó hasta polar, véalo. Sí, claro, sí, es que claro. Él siente todo. Él dice, ay, la algo energía. Pasó acá. Entró un diablo. Un ay, duende. No, mira cómo pone la cabeza. ¿Qué? En el pecho. Acuérdese que ellos ven cosas que uno no. Así es. Ahí está. Óyelo, oigan. Dirty, ahí viene. Mira, esta es la parte que más me gusta. Escucha. Ya, eso era todo. Gracias, te agradezco. Hacía falta algo de industrialito hasta ahora. Sí, yo sé que Polar se sintió un poco incómodo, pero fue solamente 3 minutos de 3 horas que fueron dedicadas a él. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí, todo está bien en él. Gracias. Sí. Te agradezco. No, sí está chévere. Ahora el problema es volver a hacer programas sin ese muchacho acá. ¿Quién quiere? Miren, es un salario emocional, digo yo. Deberían dejar que venga todos los días. Es que salario emocional. Es que tiene gorrito. Míralo. Navideño. Bueno, que no se repita Soul to Soul aquí. Listo, sí. Organice bien, hermano, para que no le entregue a Catalina. Es un desorden. Sí, claro. Sí, claro, claro. Hermano, vamos a tomar un tinto y miramos a ver si hacemos el live. Sí, sí, sí, tengannos paciencia ahí porque... Yo creo que para las 11:30 estamos allá. Cristian se embolató, vea. Sí, sí, sí, claro. Hay que echarle la culpa a alguien, Qué rico. Hello Talk, Zane. We'll go slow and high tempo, light and dark. Hold me hard and mellow. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place you lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty and rough. In the better day, better day, better day. Fucking if I'd know, it's a paradise. It's a war zone. It's a paradise. And it's a war zone. Pillow talk. My enemy, my ally. Prisoners. Then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together.